Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 92. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javi García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, hablamos de economía, hablamos de inversión, de mercados y de productos financieros en general. Como bien sabéis también, en este podcast grabamos dentro de nuestra propia empresa. Es decir, está patrocinado por RWB, Random Wall Business, que es nuestra propia empresa, está registrada en la CNMV y el Banco de España para el asesoramiento financiero y la gestión de patrimonios. Llevamos toda una vida asesorando a ahorradores, a familias, a inversores y a empresas, especialmente en fondos de inversión. Ya sabes que puedes contratar nuestro asesoramiento financiero o una consultoría puntual en rw.es. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas, ¿cómo estáis? Estoy aquí grabando rápido un capítulo Finance Snack, es decir, un capítulo rápido, un capítulo conciso y al grano, porque hoy nos tenemos que ir dentro de muy poquito a una empresa que además, vamos, en Asturias es de las más grandes, por así decirlo, y además, bueno, pues es un referente también en España, es un referente también, bueno, a nivel mundial en muchos países. Es en este caso general de alquiler de maquinaria, que es GAM. Bueno, pues los chicos de GAM nos han, no me gusta decir contratado, porque no, suena como que somos famosos, ¿no? Pero bueno, nos han preguntado, oye, Borja, Javi, ¿por qué no venís un día aquí hasta la empresa, hasta la compañía? Y ¿por qué no organizamos una charla, una ponencia sobre finanzas, sobre inversión, un poco sobre todo lo que hacéis vosotros, sobre el asesoramiento financiero, sobre los fondos? Y es cierto que estamos ya, bueno, pues anunciando y realizando diferentes, vamos a llamarlo, road shows por multitud de empresas, sobre todo en Asturias. Algunas nos contratan, entre comillas, online porque no están aquí. Y bueno, vamos a contar un poco pues lo que contamos aquí en el podcast, organizamos un tema, lo preparamos y bueno, buscamos un rato distendido y un rato, vamos a decir, diferente y hablando de temáticas que quizá no habla mucha gente con esta capacidad amena, ¿no? O de llegada. Así que desde aquí muchas gracias a GAM y a todas las anteriores que nos han contactado. Y si tienes una empresa o tienes algún conocido que quiere contar con nosotros, sin problema nos mandáis un mensaje, un WhatsApp, una llamada, un email y lo vemos. Bueno, esta semana hemos superado las 11.000 escuchas en el podcast, los 11.000 seguidores en el podcast solo en Spotify y vamos ya por las 208.000 escuchas únicas. Cuidado, ojito. Estamos en 39 suscriptores en wedufinance.com, en WeFinance, esta nueva plataforma de educación financiera, el Netflix de la educación financiera, 39 suscriptores, Bueno, es cierto que todavía tenéis activo el cupón RWB para tener el acceso por 4,99 euros durante toda la vida, 4,99 euros al mes, Y nada, como siempre, daros las gracias pues a todos los que estáis en nuestro canal de Telegram y sobre todo a todos aquellos que, y todas aquellas que, bueno, que nos mandáis un WhatsApp, un mensajito o nos llamáis porque queréis contar con nuestro servicio de asesoramiento financiero, queréis que os gestionemos la cartera, el patrimonio. Y es que, tenemos videollamadas diarias. Todos los días tenemos una o dos videollamadas con algún inversor, inversora o familia o potencial ahorrador que quiere que le demos un vistazo a su patrimonio, a sus fondos y que se lo llevemos nosotros, O sea que desde aquí agradecidísimos, es un placer y es nuestro trabajo principal y como siempre, muchas gracias. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los fondos pasivos. Bueno, vamos a darle un breve repaso y os voy a contar principalmente ¿Cuál es el inconveniente de los fondos pasivos o los fondos de inversión indexados? Lo primero es explicaroslo. ¿Qué son los fondos pasivos? Bueno, los fondos pasivos son este tipo de fondos de inversión que lo que hacen es replicar lo que haga un índice de referencia. Es decir, si tú tienes un fondo de inversión de la bolsa española pasivo, lo que hace es replicar lo que haga el índice de la bolsa española. ¿Cuál es? El IBEX 35. Por tanto, si el IBEX 35 gana un 4% en un año, el fondo de inversión pasivo que tú tienes gana un 4%. Ni más ni menos, exactamente lo mismo. Pero ojo, porque para abajo también, si el fondo pasivo pierde un 3, vuestro índice de referencia también habría perdido un 3. ¿Vale? Es decir, replica los fondos pasivos o los fondos de gestión pasiva o los indexados, que es todo lo mismo, replican lo que hagan los índices de referencia. Borja, ¿esto es bueno o esto es malo? Bueno, pues ni bueno ni malo. Al final son fondos que están ahí, son fondos que se utilizan, son fondos, nosotros tenemos algún fondo indexado o pasivo en la cartera. ¿Y al final qué ventajas tienen? Bueno, pues que son fondos fáciles de entender, son fáciles de contratar y son muy sencillos de gestionar. Es decir, te los compras, esto es buy and hold puro y duro, te los compras, lo dejas ahí, te echas a dormir. O sea, eso que se dice en el argot financiero, te sientas en el índice. Claro, pero esta no es la principal ventaja. La principal ventaja es el coste, es el TER, el Total Expense Ratio, los gastos corrientes. ¿Cuáles son? Pues en los fondos pasivos, para que te hagas una idea, un Vanguard, por ejemplo, puede estar en el 0,10 anual. Claro, esto es baratísimo. ¿Por qué? Porque si lo comparas con un fondo activo que tiene de media pues un 1,5, un 1,8 o un 2% anual de comisión, de gestión, pues claro, date cuenta la diferencia, ¿eh? Date cuenta. En 20 años habrás pagado en el fondo pasivo lo mismo que en uno en un fondo activo. Claro, uno se estará echando las manos a la cabeza, dirá, pero escucha, todos a por fondos pasivos. Bueno. Ojo, ¿eh? Cuidado, que aquí hay un eterno debate y yo tengo un buen inconveniente, con lo cual no hay que enseñar todas las cartas todavía, ¿eh? Porque al final, claro, hay una moda en internet, en los foros, en YouTube, en todos los sitios, en los podcasts, hay moda con los fondos pasivos y los indexados. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está con el rollo de es que son baratísimos, es que son lo mejor, es que me van muy bien, es que no pago ni un duro al banco, es que no pago ni un duro al asesor financiero independiente, es que... Vale, ojo, te lo compro, son muy baratos, vale. Pero ni son los mejores, ni son siempre los mejores en todas las situaciones. Es decir, no siempre hay que utilizar un fondo pasivo para todo.